Bueno, ahí pasaba el espacio para la memoria. 10 y 40, sí, No, digamos. recordarles que tienen que inscribirse en el, que no sé si se escuchó bien, en el Instagram del Espacio para la Memoria, que si la Sofía me ayuda, creo que es EPM, directamente así, ahí va a buscar, ahí hay un formulario de Google donde uno puede llenar, porque bueno, me imagino para... Sí, el Instagram es EPM-XD2-Mendoza. Pero ya poniendo EPM o espacio para la memoria en el buscador de Instagram, ya aparece por suerte. Y bueno, y es verdad. O sea, tienen ahí su página web también y todo para acceder al formulario. Buenísimo, así que invitar a la población a que se acerque, a que habite ese espacio de memoria, donde pasaron grandes cosas. Y bueno, y acompañar a esta nueva baldosa que se suma de la compañera ahí en el Espacio para la Memoria, que está en la calle Belgrano. Y Peltier. Va a buscar una numeración Exacto. esta. Perfecto. Belgrano Muy 179. bien. Ahí, de Excelente. ciudad. Así que bueno, listo. Lunes, 18 horas, agendadísimo. Bueno, hasta aquí llegamos con el espacio para la memoria y los derechos humanos. Mes que nos va a atravesar, la verdad que muy, muy significativamente, ¿no? Para seguir defendiendo el ejercicio de la memoria activa, buscando verdad, que se sigan activando los juicios, ¿no? Los juicios por memoria, verdad, justicia. Así que bueno, veremos cómo se va construyendo ese 24 de marzo que seguramente nos va a tener de forma primero muy numerosa y contundente, rechazando las políticas y el accionar de este gobierno, ¿no? Que entre otras cosas obviamente busca a través del negacionismo, del reivindicacionismo, negar nuestra historia, negar lo que ha acontecido en este país, ¿no? Y ha acontecido justamente para implementar modelos socioeconómicos como el que se quiere hacer hoy en día, ¿no? Y exterminar a aquel que piensa distinto o propone una vida en común más digna, ¿no? Tal cual. Así que bueno, Bueno, interesante. nada, estar pendiente que ya en un abrir y cerrar de ojos es 24 de marzo. Sí, también 15. Así que bueno, ya prepararse, tenerlo ahí agendado en la mente y asistir a las actividades que van a estar a lo largo de la provincia con varias, con varios hitos. Así que bueno, si le parece, escuchamos una musiquita y volvemos Vamos. con más info. Te matará, armas fuertes. 10:47, volvemos al aire de La Mosquitera. Hace unos días el gobierno nacional anunciaba a través de Adorno, de Adornis, el tema de la apertura de las importaciones a nivel del sector alimenticio, ¿no? Uh-huh. Porque supuestamente las empresas, las grandes multinacionales, iban a competir entre sí, iban a bajar los precios y vamos a poder comprar lo que quisiéramos. Bueno, claro. Una engaña pichanga más grande, solamente lo que buscan a través de esto es matar la pequeña y mediana empresa, ¿no? La poca y la escasa industria local que queda. Pero hay un comunicado de APYME, un poquito del comunicado les voy a leer. Mal diagnóstico y mala praxis, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios expresa su preocupación por el anuncio del gobierno sobre la apertura de importaciones para productos de la canasta básica familiar, luego que la reunión del ministro de Economía con supermercadistas resultara infructuosa como estrategia a fin de lograr una retracción en los precios, que bajaron los precios, ¿no? Es llamativo que esta medida se haya comunicado en un marco de optimismo oficial por la marcha de la economía. Dice, la realidad es que la inflación alcanzó más del 62% y en 3 meses y el 36,6% en lo que va del año. Cayeron las ventas entre el 30 y 60% y por consiguiente se desplomó la industria local, principalmente la PYME, ¿no? Que se debate entre el inicio de suspensiones y despido o el cierre definitivo. La entidad, bueno, señala que el mal diagnóstico se agrega a mala praxis. Bueno, hay un comunicado ahí, pero para darle, seguir hablando sobre el tema, profundizar, vamos a charlar con la diputada Liciana Gabriela, referente del Frente Renovador, y que ha presentado un proyecto para que este DNU, esta apertura de importaciones, se retraiga, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buen día, aquí sí. Ángeles y Darío te saludamos. Te damos la bienvenida. ¿Cómo están, Ángeles y Darío? Bien, bien. Sí, la verdad es así, tal cual ustedes lo están manifestando, ¿no? Sinceramente es una medida que, más que habilitar la importación, algo que ya hicieron, ya se habló, es más, el libre comercio, la apertura total del comercio, es el punto número 10 del famoso acuerdo, pacto de mayo, ¿no? Es decir, la voluntad del presidente es absolutamente clara con relación a la apertura de importaciones. Lo que se ha hecho ahora es otorgarle algunos beneficios con relación a otros productos a una lista que la mayoría, por supuesto, son productos de economías regionales. Esos beneficios, entre otras cosas, implica acortarles la forma de pago que tenían para poder pagar al exterior. Es decir, sabemos que como no hay dólares, lo que se venía haciendo es administrar un poco el pago, o sea, la salida de esos dólares por productos importados, porque efectivamente hay dificultades con los dólares. Bueno, acá lo que se facilita es la disponibilidad de esos dólares para que salgan del país, justamente en productos que nosotros, desde las economías regionales, tenemos, ¿no? En Mendoza, uva de mesa, melón, papa, bueno, ahí estaba viendo, acaba de salir el decreto, estaba mirando el detalle. Más allá de que también va a ser para los cítricos, pera, manzana, azúcar. Es decir, sinceramente no se entiende cómo podemos disponer tan rápidamente de dólares para traer estos productos que corresponden a economías regionales que están sumamente, pero sumamente dañadas por el aumento de costos, sobre todo, ¿no? Y que las dificultades para competir las tienen por obstáculos que pone ha puesto el propio Estado para hacer más cara la producción nacional. Y bueno, y justamente en estos productos es donde se está facilitando la importación, cuando todos saben que el gran problema de las cadenas agroalimentarias, por los precios que puede llegar en góndola, no es justamente el producto, porque el producto se paga muy barato en el campo, ¿no? Producto, hay que recordar que hay un índice que estableció CAME, que es el índice IPOD, que es el índice de productos de origen y destino, que marca justamente la diferencia que existe entre lo que se le paga al productor en la tierra y lo que se paga en destino, es decir, lo que termina pagando el consumidor. Estos precios en general se multiplican 3,8 veces. Es decir, por ejemplo, para tomar en cuenta la papa, que es uno de los productos que se ha facilitado ahora el ingreso, una papa en la chacra vale 300, 200 pesos. Eso es lo que se le paga a un productor. y en la góndola, en un supermercado, termina a 790. Son índices que he sacado, los he tomado directamente de la página oficial del ministerio, ¿no? Entonces, 790 en un supermercado, 700 en una verdulería. Entonces, mi pregunta es, ¿es el problema la papa? ¿O es el problema la cadena? ¿O es el problema la intermediación? ¿O es el problema la presión tributaria que tiene? No sé, no se estudia la cadena, no se sabe, ¿no? Lo que yo les puedo decir es que la papa no es el problema, como no es los cítricos, como no es el vino. El vino a un productor se le paga 300 pesos, los 750 centímetros cúbicos, con una botella nosotros fácilmente la vemos en un supermercado en Mendoza, 4.000, 5.000 pesos. Entonces, ¿el problema el vino o el problema algún otro eslabón, no? Una medida que atenta directamente contra la producción nacional y que o es dañina a propósito, algo que no sé, la verdad no se entiende cómo puede ser, o es fruto de una tremenda ignorancia de cómo funcionan las cadenas agroalimentarias del país. Diputada, ¿y qué hay del anuncio? El anuncio es, uno lo saca, digamos, lo que anunciaron es, bueno, va a haber libre competencia, van a competir, no sé, Mastelone con una multinacional, van a bajar los precios. ¿Qué hay de esa conceptualidad? Porque es la que transmitieron y es la que también llega. Y es la que la gente está diciendo, está esperando que bajen los precios, cosa que no va a ser difícil. Pero ¿qué hay de ese anuncio? ¿En qué le va a afectar? Ya sabemos cómo le va a afectar a la industria local, a la pequeña. ¿En qué le va a afectar a las multinacionales esto? ¿O es solamente beneficio? ¿O es nada? ¿O es humo? Un gran beneficio, porque las grandes empresas alimentarias en el mundo son 7. Entonces, esos productos ellos los fabrican en distintos países según el costo más barato que tenga, ¿sí? Es como si yo te dijera, es más fácil verlo en no sé, unas zapatillas Nike, que vos te fijás y vos están hechas en Indonesia, o están hechas en China, no necesariamente están hechas en Argentina, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las cadenas, con las empresas alimentarias. Las empresas son multinacionales, que tienen, son dueños de 6 o 7 de todas las marcas de lo que nosotros vemos en la góndola. Entonces, decir que van a competir libremente porque van a traer un fideo de otro lado, no compiten con nadie porque es la misma empresa la que los va a traer de otro lado. La diferencia es que en lugar de fabricarlos, hacerlos, procesarlos en la Argentina, por el costo argentino, lo van a poder traer desde otro lado. A ver, un shampoo, por ejemplo, ¿no? Procter & Gamble, que son los dueños de la mayoría de los productos que usamos nosotros de limpieza o de consumo personal. No tiene mucha competencia, o sea, es esa empresa. Lo que pasa es que vamos a ver el mismo shampoo traído desde otro lado, más barato. Si se fabrica acá y no va a haber, no lo van a traer, o sea, de ninguna manera, lo que pasa es que confunden a la gente, porque yo no sé si todos saben cuáles son las siete grandes empresas que manejan en el mundo esto, ¿no? Y de qué se trata, entonces, y cómo funciona. Entonces la gente se queda con la idea de que porque abren la importación va a competir una empresa local con una extranjera. Y no, es la misma que produce acá y produce afuera. Lo va a traer de afuera, por lo tanto lo que trae es trabajo extranjero contra el trabajo local, ¿sí? Estamos importando trabajo, no sé, será trabajo chino, estaremos haciéndole algún beneficio a algún trabajador fuera de este país, ¿no? Y generaremos desocupación y cierre de pymes acá. Ya pasó, o sea, no es nada, no han inventado nada nuevo, ¿no? No han sido creativos. Han copiado recetas que enriquecen mucho a un sector en detrimento de otro. Eso justamente quería abordar. Estamos hablando con la diputada Gabriela Lizana, es diputada por el Frente Elegí, y bueno, del Este también, digo, acá para poner un... para levantar Rivadavia. ¿Qué? ¿Levantó bandera? Levantar la bandera, obvio, de Rivadavia. Bandera, por supuesto, por supuesto. Aquí, quien te habla también, por eso no es menor edad. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, viste que rivadavienses encontramos siempre en todos lados. En todos lados, sí. Siempre. Bueno, no, sí. Esto, las pymes plantean esto que comentabas recién, que es una figurita ya repetida, ya vivida en los 90. Entonces, nada, si nos querés recordar un poquito cuál fue el resultado de, de este experimento que ya vivimos en el pasado. Bueno, en el pasado vos tenés distintas épocas en las que se ha hecho exactamente lo mismo. El gobierno de Martínez de Hoz, después en los años 90, ¿sí? Y lo intentó Macri en un que bueno que fue el cierre, a ver, el cierre, había se cerraban diariamente pymes, ¿no? Era fue famoso el la caída de y el cierre de pymes está al punto. Mira, para decirte algo, los niveles de producción de hoy son similares a los de la pandemia, ¿no? O sea, la caída de hoy de la actividad es similar a la pandemia. Entonces, bueno, en esos momentos, fíjate que ninguno de los que yo te digo se salió bien, ¿no? Recordemos el 2001, recordemos cómo terminó todas estas políticas que se pretendieron instrumentar en los 90 por Menem. Y ahora se habla de esa época como resaltándola, o sea, explícitamente se dice que se está haciendo lo mismo, que se pretende lo mismo, y bueno, es famoso también el dicho, quien repite lo mismo no puede esperar resultados diferentes, ¿no? Porque esta vez saldría bien. Sé que estuvimos en un proceso con muchísima dificultad en la gestión anterior, porque es cierto, esto tampoco era la panacea para las pymes, pero pensemos que se rescataron pymes después de una pandemia, un rescate por parte del Estado, de ayudas a pymes, pagando, me recuerdo, los repro, ayudando a las empresas a poder subsistir después de un cierre tremendo, ¿no? No fue lo mismo, no nos tocó lo mismo para administrar. Entonces, pudimos al menos mantener vivas a las pymes, pero esto lo que significa es que en un momento en el que esas pymes que pudimos mantener con muchísimo esfuerzo por la pandemia, por la sequía, por la falta de dólares, por la coyuntura, por lo que veníamos, de qué veníamos, ¿no? Veníamos de Macri, porque ahora es fácil, todos hablan del gobierno anterior, pero cuando nosotros decíamos veníamos de Macri, nos decían, ah, pero Macri, bueno, sí, veníamos de Macri, y tuvimos una pandemia, y una sequía, y hubo muchísimos problemas, y así pudimos sostener algunas pymes con muchísimo esfuerzo. Ahora imagínate que era el momento de consolidar esas pymes y tratar de hacerlas crecer. Y en realidad lo que se hace es permitir la importación de productos, se genera una caída en las ventas minoristas tremenda. Pensemos que este mes el 38% de los comercios de Mendoza están en crisis absolutamente, porque está todo el mundo, el que puede se va a Chile y compra en Chile, ¿no? O sea, lo vamos a ver ahora en el corto plazo. Entonces, sinceramente, bueno, estas políticas que ya vimos que pasó en el 2001, y bueno, lo que nos hace es pensar en que vamos a tener que ser muy creativos, porque cada vez que hay una crisis de esta, donde se llega, el piso es cada vez más bajo, ¿no? Cada vez más bajo. Diputado, para cerrar, agradecerle el tiempo y la comunicación, presentó un proyecto para anular esta medida. ¿En qué consiste lo más notorio y qué viabilidad le otorga, digamos? ¿Qué viabilidad puede llegar a tener para ser tratado? ¿Cómo esta situación? Nosotros, la verdad que lo que intenté, lo que hice, que la verdad me acompañaron finalmente, al principio no tenía la adhesión, pero finalmente después de explicar bien de qué se trataba y el daño que esto le producía a Mendoza, tuve el apoyo para que se pueda tratar. En realidad es un proyecto para que se le solicite al presidente que dé marcha atrás en esta postura con relación a las economías regionales, ¿no? A nuestros productos. Y un pedido también al gobernador para que defienda, porque defender Mendoza no es defender algo abstracto, defender Mendoza es defender primero quienes trabajan, ¿no? Quienes producen en Mendoza. No se puede defender Mendoza y permitir que nos invadan productos del exterior, afectando nuestra producción y nuestra industria y nuestra comercialización local. Eso no es defender Mendoza, es un título. Entonces, pedirle al gobernador que se mantenga firme en la postura de contradecir esta idea, que no nos estaría saliendo bien el pedido, porque hoy salió el decreto ratificando estas medidas. Entonces, el proyecto, en primer lugar, una toma de conciencia, un llamado a la toma de conciencia de esto, y también un pedido concreto al gobernador para que defienda Mendoza, para que de verdad defienda Mendoza. Por ejemplo, uno de los beneficios lo tiene el melón. Imagínate, o sea, melón. Vamos a traer, vamos a beneficiar para que se importe melón, uva de mesa. No le encuentro sentido más que dañar una provincia como la nuestra. Bueno, muy bien, diputada. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir No, con al el tema. contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, sí, por supuesto. A disposición, ¿eh? Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. muchas gracias.